de mi padre y mis libros, fui feliz. La propiedad me ha hecho cruel. Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí.